los empleados, los despedidos, las tomas de las cabinas, los peajes. Carlos, ¿cómo te va acá? Leandro te saluda. Hola, Leandro, buen día. Soy secretario general, soy ex trabajador de peaje y miembro de la comisión directiva, pero no, secretario general no. Ah, perdón, bueno, aclarada la información. Bueno, Carlos, por lo que me habías contado fuera del aire, es como que la empresa no se aparece, el Estado Nacional parece como que tampoco lo hace. Entonces, bueno, ¿cómo sigue de ahora en más esta situación de los 57 despedidos y cuál es el pronóstico que se tiene al respecto? Y lamentablemente ya el 30 dejamos de trabajar, ya el 1 de julio somos despedidos, gente desocupada en Argentina, los 57. Así que bueno, lamentablemente seguimos sin trabajo y sin respuesta, ¿no? Porque bueno, la única respuesta que tuvimos fue el telegrama de despido y que quedamos sin trabajo. Después de todo lo que se planteó desde el sindicato, algunos pequeños proyectos, por ejemplo, están creando más servicios, 5 horas de peaje, que los servicios sean la mano de obra de los empleados, que no, el gobierno, el gobierno nacional porque es de ayuda nacional, ¿no? Claro, no es Camino a la Sierra, en este caso son las RAS, que es la ERSA, no es el Gobierno Nacional. También planteamos la reubicación de algunos de los trabajadores, ya que la empresa Carreteras Centrales sigue explotando, ¿sí? Y hemos sido una concesión de la Ruta 19, desde que va de Río Primero hasta Santo Tomé, pero aquí en Córdoba, hasta San Francisco, donde tiene peaje en San Francisco, tiene la balanza en Devoto. Entonces pedimos también reubicación de algunos compañeros, la idea ha sido todo, claro. Pero bueno, el gobierno, cuando digo gobierno digo en ese momento el ingeniero Iguacel, Javier Iguacel, que era el presidente de Avia, que había ministro de energía, nos dijo sí, pero todo viri de boca, ¿no? Porque nunca firmaron nada, que es lo que nosotros queríamos, nunca firmaron nada, y bueno, y llegó el 30 y lamentablemente no hubo reubicación de ni un trabajador de los 57. Acá nos llegó la información de que algunos intendentes del Valle de Punilla estaban como muy preocupados por el tema de este tema de las cabinas de peaje, la Ruta 38, aunque quizá más preocupados por el tema de los últimos siniestros viales que ha ocurrido en la ruta por esta zona, en Valle Hermoso, en La Falda. ¿Algún intendente se comunicó con ustedes para coordinar alguna solución al respecto? Nosotros allá por enero, fin de 2017, el principio de enero, nosotros anduvimos en todas las municipalidades de la zona, pidiendo una entrevista directamente con la municipalidad, y si no, en eso no puedo decir que no, gracias a Dios, desde el intendente, voy a empezar desde más, el intendente Ovelar de la Cumbre, y desde que Ferreira de Garrino, el intendente Montoto de Huerta, el intendente Arduo de la Falda, el intendente Alba de Valle Hermoso, el intendente Zanotti de Santa María, los recibieron, dieron todo su apoyo, los dieron también, ellos se fueron con el legislador Hugo Cabrera a Buenos Aires, creo que fue el intendente de Garrido, el intendente de Molinari, de Molinari de Huerta, más el defensor del pueblo. A ver, yo en ese aspecto no puedo decir nada, ¿eh? Realmente nosotros como trabajadores, ex trabajadores de peaje, tenemos que dar el agradecimiento a los intendentes porque sí, preocuparon, no tuvimos que estar esperando, les presentamos la nota para que los recibieran y comentarles, no tuvimos que estar esperando que ellos de audiencia, no, lo hicieron Marcito. No, en ese aspecto no le puedo decir, ninguno de nosotros podemos decir que no los acompañaron. A ver, creo que también ellos querían que no tener que enseñar sino que nosotros final. Pero bueno, no pasa ni por ellos ni por nosotros la decisión esta, ¿no? Claro. También quiero aclarar que tanto el legislador, bueno, Hugo Capdevila, que se anduvo por todos lados con nosotros, la legisladora Mariana Caserio, el diputado nacional Carlos Caserio, la diputada Rodríguez Machado, la diputada Soledad Carrillo, se vino hasta la municipalidad de La Falda para reunirse con nosotros. La diputada Gabriel Esteve, Fresneda. A ver, nosotros de un principio, cuando digo nosotros, sindicato, tratamos de hacer protocolarmente las cosas, pues, tratamos, ¿no?, de que sea sin ir al choque, porque lo primero que dijeron, pues, son piqueteros, que son conflictos, que buscan desestabilizar el gobierno, y no era lo, no es nuestra intención, ni fue nunca nuestra intención, sí defender nuestro puesto de labor. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos o pensamos? Lamentablemente el desenlace final quizás que no sirvió, pero hablar todos los políticos, de las municipalidades, diputados nacionales, bueno, y tratar de llegar a Buenos Aires, que nosotros queríamos tener una entrevista, una audiencia con el ministro Dietrich, que es el de Secretario Transporte de la Nación. Claro, que es la cartera que tiene todos los rutas nacionales. Bueno, nunca pudimos llegar ni por nuestros propios medios, ni por nuestros propios medios trabajadores, sindicatos, ni por la parte pata política, digamos, diputados nacionales. Nunca pudimos llegar a él, que es el dueño de la pelota. Claro. Por supuesto, que lo ideal ha sido llegar al presidente Macri, pero tampoco queremos ir tan arriba cuando sabemos que es ministro. Bueno, no llegamos ni al ministro. Entonces, así que en eso... Sí, continúa. En eso, yo tengo que dar las gracias a todos los intendentes, legisladores, diputados, que, a ver, la compañía de ellos la tuvimos, los recibieron. Habrá otros intendentes que no, lo son, pero bueno, acá cada uno sabrá, la gran mayoría sí. No pudimos, lamentablemente, llegar a un buen puerto, pero también sabemos que escapa algunas cosas a ellos, que no, Entonces, Carlos, es como que las cabinas no van a estar más, o sea, ¿qué mirada tienen al respecto sobre cuál va a ser el destino de estas rutas, o sea, e incluso cuál va a ser el destino de los 57 despedidos? ¿Cómo lo ves personalmente? De los 57 despedidos, lamentablemente, porque soy uno de ellos, tendremos que buscar nuestro futuro y hacerlo ya está, es un ciclo que se cerró. Que se hace para nosotros como mano de obra que teníamos nosotros, nuestro puesto de trabajo se cerró, lamentablemente. Así que bueno, en eso veo un futuro que ojalá a los 57 nos vaya bien, pero que lo tenemos que buscar por otro lado. Eso por la parte de como empleado. Y la parte del peaje, ya el viernes pasado, CCA ya le entregó la llave a Vialidad Nacional, así que eso ya se hizo cargo Vialidad Nacional de las estaciones de peaje. Lo que sí tiene que entregar CCA, cuando digo CCA, Carreteras Centrales, es la demolición de las cabinas de peaje que están sobre la traza de la ruta. No tiene que haber nada, tiene que haber un playón así como el que hay en Sikiman, creo que. Y por lo que tengo entendido, creo que entre ayer y hoy ya empezaban a demoler la estación de peaje de Molinari, terminaban con eso y pasaban por el Garrino. A ver, que esos son todos pretensados, que con una pluma se levanta todo y saca, ¿no? Lo que son todos pretensados. Carlos, ¿quiénes son los dueños de CCA? ¿Ustedes saben quiénes son los dueños? Sí. Últimamente, porque bueno, algo que ya hablamos esta mañana y esta opinión personal mía, los políticos son todos iguales, sea el color que sea, y no van a cambiar nunca, y les interesa un bledo la gente que es el agua. ¿Por qué digo esto? Porque esta empresa CCA, allá en el 2010, cuando se hicieron los pliegos, en ese momento había otro gobierno nacional, pero que son todos, para mí, son todos iguales. Lo ganó una empresa española, Isolut, y una empresa argentina, CCI. Bueno, después con todos los problemas que hubo entre medio y los cambios en las concesiones reales, Isolut, la empresa española, termina comprándole todas las acciones al CCI. Pero después con el problema del gobierno anterior, con el gobierno de España, más que todo por Repsol, el famoso YPF que se estatizó de vuelta, la empresa española vende y lo compran dos empresas de Entre Ríos, Losi y Pietrabón, o sea, las dos empresas constructoras que hoy actualmente son nuestros patrones, o eran nuestros patrones. Sí. Ya no hablan totalmente. Así que hoy por hoy, esa empresa SA son de dos empresas constructoras de Entre Ríos, Loss y Petrobras. También te quiero decir... dicen, sí, que no me... No, a mí no me... Pero dicen, Radio Pasillo, que esas empresas son del ex gobernador de Entre Ríos, Uribar. Por eso creo que todo lleva toda la política, lamentablemente. Bueno, déjame decirte que estuve investigando un poco a estas empresas. Por un lado, tal como lo decís, Isolux, una empresa española que está involucrado en distintos casos de corrupción, no solo en España, que es su país natal, sino también en otros países donde ha tenido también otros negocios, digamos. Isolux también está ligado al negocio de la mega usina del río Turbio allí en el sur del país, que un caso que ha generado mucha controversia. Y en el caso de las dos empresas locales que mencioné de Entre Ríos, sí, por la prensa local de Entre Ríos se señala como que son empresas que han tenido mucha influencia, ya sea de Uribarri o de partidos ligados al PJ, pero básicamente partidos locales de Entre Ríos, digamos. Entonces son como empresas que siempre dejan ese manto de sospecha, y bueno, ahora tenemos esta situación actual que, por decirlo de una manera, deja en banda a 57 trabajadores sin sus puestos de trabajo. Sí, Leandro, lamentablemente, por eso digo, yo no tengo algo fehaciente, pero igual que tenemos otra empresa que explota peaje, que es Sincovial, que es la que va de Córdoba a Buenos Aires por la autopista. La empresa constructora de esa empresa. Carlos, parece que se cortó la comunicación. Estuvimos ahí hablando con Carlos Heredia, uno de las víctimas, digamos, y parte del gremio de los empleados de cabinas de peajes. Parece que se cortó la comunicación por el tema de la señal, después de haber hecho un viaje, pero bueno, resaltando esto, ¿no? Está en el tramo final, de alguna manera, este conflicto de la toma de las cabinas de los peajes y de los 57 despidos. La empresa no aparece y tampoco le han dado respuestas a esta posibilidad de, no sé, trasladar a los empleados a otros puestos de trabajo, porque la empresa sigue teniendo otros negocios en la provincia de Córdoba. Y se calcula que, bueno, ya para finales de este mes estarían por demoler las cabinas de los peajes Molinar y Villayardino, por lo tanto, y si sumarlo de esto que no han podido cerrar un acuerdo con el Estado Nacional para resolver este conflicto, podremos decir que, bueno, se está cerrando este ciclo del conflicto laboral de las 57 familias, que hay que recalcar que, bueno, estamos hablando de trabajadores vecinos de esta zona, del Valle de Punilla, lo cual, bueno, es un golpe muy fuerte para esta zona de la provincia de Córdoba, esta situación de las 57 despidos. Así que bueno, esa es la situación. Sumarlo a esto de que son las empresas, este sería el panorama actual de los peajes de la Ruta 38.